¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 22, Jeremías 46 al 48. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra los gentiles. En cuanto a Egipto, en cuanto al ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates en Carquemis, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparar escudo y paves y venir a la batalla, uncir caballos y subir vosotros a los caballeros y poneos con yernos. Limpiar las lanzas vestidos de corazas, porque los que vi medrosos tornados atrás y sus valientes fueron deshechos y huyeron aterrados sin mirar atrás, porque había miedo de todas partes, dice Jehová. No hubo el ligero ni el valiente escape al norte junto a la ribera de Eufrates. Tropezan y cayeron. ¿Quién es este que como río se levanta y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se levanta y sus aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ellos moran. Subir caballos y alborotados carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Libia, que toman escudo, y los de Luz, que toman y estesan arco. Mas ese día será Jehová Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y a la espada devorará, y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová Dios de los ejércitos en tierra de aguijón junto al río Eufrates. Sube a Gal y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, porque de más multiplicarás medicinas, no hay cura para ti. Las naciones oyeron de tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque fuerte se encontró con fuerte y cayeron ambos justos. Palabra que habló Jehová a Jeremías, profeta, acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a herir a la tierra de Egipto. Denunciar en Egipto, hacer saber en Migol, hacer saber también en Nof, en Tanes, decir, denunciar en Egipto y hacer saber en Migol, hacer saber también en Nof, en Tanes, decir, ponte de pie y prepárate, porque estaba devorada tu comarca. Porque han sido derribados tus valientes, no pudieron permanecer, porque Jehová los empujó, multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre sus compañeros y dijeron: levántate, volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, de delante de la espada venceré. Allí gritaron a Faraón, rey de Egipto, él es solo, ruido dejó para el tiempo señalado. Vivo yo, dice el Señor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tamón entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte vasos de transmisión, moradora hija de Egipto, porque Nof será por yerno y será asolado hasta no quedar morador. Becerra hermosa Egipto, más viene destrucción del norte viene. También sus soldados en medio de ellos son como becerros engordados, porque también ellos se volvieron atrás, a todos huyeron, no resistieron, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su visitación. Su voz saldrá como de serpiente, porque un ejército vendrá y con hachas vienen a ella como cartones de leña. Cortaron su bosque, dice Jehová, porque no podrán ser cortados, porque serán más que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregará, será en mano del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo visito al pueblo de Amón, y no a Faraón y a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así Faraón como los que en el que confían, y los entregaré en las manos de los que buscan su alma, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, mas después será habitada como los días pasados, dice Jehová. Y no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de tu cautividad, y volverá Jacob, descansará y será prosperado, y no habrá quien lo espante. Tu siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque haré consumación en todas las gentes en las cuales les hagué les habré echado, mas en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ok, terminamos el capítulo 41 y Jeremías es un libro que no se puede leer de capítulo a capítulo, porque muchas veces, si se acuerda que Dios le dice, bueno, uno, Baruch escribió casi todas las profecías que Jeremías había dicho, pero fueron escritas muchos años antes que Jeremías las dejó, ¿no? Y más probable fueron escritas por Baruch. Pero usted dice, ¿qué tiene que ver Egipto con todo lo que está pasando, no? Ok, especialmente con el faraón Naco, que se le dice. Y yo creo que ahí sacaron los mexicanos la palabra Naco, ¿no? So, vamos a ver un poquito de la historia para entender exactamente lo que pasó. Sedequías era el último rey, ¿no? Sí sabemos que Jeremías va con Sedequías y Sedequías, a Jeremías lo meten al pozo, el etiopio lo saca, lo lleva al patio del palacio. Sedequías viene a Jeremías y le dice, quiero que me digas palabra de Dios. Y Jeremías le dice, pues, y me siento soberano, pues si te digo vos, me vas a matar. Y si no te digo, estoy aquí preso, que entonces, ¿qué gano? Entonces, a Sedequías le dice, no, dime lo que tú quieras decirme y yo te protejo. Y si los príncipes vienen y te preguntan, ¿qué me has dicho? Diles, pues, estabas tú pidiéndome la libertad, ¿no? Que no me mandaran otra vez a la cárcel, que sí lo hizo. Cuando Nabucodonosor invade a Judá, que acuérdense que es el reino del sur, porque el reino del norte ya había sido conquistado por los asirios, y Nabucodonosor deja por rey primero a Sedequías, trata de huir. Si se acuerdan que hay muchas teorías de cómo él huye. Muchos dicen que después de que la palabra, bueno, yo pienso que después de la palabra que Jeremías le dice, él ya estaba preparando el plan B para huir. Muchos dicen que él huyó por los babilonios capturan al rey Sedequías y le cortan, le sacan los ojos, cumpliéndose la profecía, se lo llevan a Babilonia y antes de llevárselo matan a los hijos cercanos, a los hijos de Sedequías enfrente de él, lo llevan encadenado hasta Babilonia. Y desde Jerusalén a Babilonia, que se conoce ahora como Irak, hay como 200 millas en camino, ¿no? Y si usted se pone a hacer la matemática de cuánto tiempo le lleva a una persona caminar desde 200 millas, una persona que está en buena condición física puede correr, digamos, una milla en 6 minutos. Usted puede caminar si va a un paso, no creo que iban a un paso muy lento, iban a un paso de marcha, ¿no? Porque eran prisioneros. Digamos que usted podía caminar 3 millas por hora. Normalmente caminaban, digamos que caminaban 12 horas, ¿no? So, 12 por 3, 36, y digamos que tenían que caminar las 200 millas, ¿no? So, le vamos a hacer 36 millas, corrían por día, porque tenían que a las 12 horas dormir o comer o lo que sea, ¿no? Y después de las 36, lo multiplica por 6 días, son 216 millas corridas por total. So, imagínese caminar 12 millas diarias por 6 días a llevar, y lo más probable que usted iba desnudo caminando con la cabeza rapada, y los asirios tenían la costumbre de ponerle algunas de las cadenas en los oídos, en la nariz. Sedequías sin ojos lo iban sacando. So, algo muy triste, ¿no? El rey Nabucodonosor pone a Jonatán, pone a Gedalías, hijo de Ahicán, como gobernante. Él tenía que conexión directa con los babilonios, ¿no? Porque él tenía que darles cuenta de lo que estaba pasando en Israel. Eso no era una monocracia ya, sino que se convertían parte del reino babilonio, ¿no? Este Gedalías, hijo de Acán, lo matan, pero antes de matarlo, Jonatán, que era uno de los compañeros de Gedalías, el que habían puesto, le dice: hey, ¿sabes vos que aquel, el Ismael, hijo de Netalías, que es otro hombre? Eso, no sé si lo confundí ya, vamos a comenzar de nuevo. Gedalías es el rey que pone a Nabucodonosor. Jonatán es el amigo de Gedalías. Jonatán era hijo de Carea y le dice: ¿y sabes vos que aquel otro hombre que se llamaba Ismael, hijo de Netanías, te quiere matar? Y usted dice: ¿por qué Ismael, hijo de Netanías, lo iba a matar? Bueno, la Biblia dice que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, era de la simiente real. Sabemos que todos los hijos cercanos a Sedequías, el ciego, el rey ciegos, fueron muertos, no enfrente de él. Pero no significa que toda su familia fue muerta. So, yo creo que Ismael estaba un poco amargo y dijo: pues si no hay hijos, a mí, yo soy el siguiente al trono, soy yo, tengo que estar en el trono. Por eso es que matan a Gedalías. Gedalías es el que habían puesto de Babilonia. Bueno, Jonatán dijo: bueno, pues tú lo mataste, va y se venga de Ismael. Pero antes de eso, Ismael, vemos el carácter de Ismael. Venían unos hombres de Silo, si se acuerda que les leí eso. Si no, vaya y escuche otra vez las lecturas. Vinieron unos hombres de Silos y él andaba como con 10 de sus amigos. Y si se acuerda, Silo estaba localizado en el norte de Jerusalén, que ya había sido conquistado. Y cuando los asirios conquistaron el norte de Israel, todas las tribus se esparcieron, de casi las 10 tribus que Roboam, si se acuerda, había establecido, se esparcieron y se mezclaron muchas razas. So, no habían pocos, no habían ya judíos verdaderos, sino que estaban todos mixteados, así como estamos aquí en los Estados Unidos muchas veces, y vamos a ver cómo crean conflicto hasta en los tiempos de Jesucristo. A los samarios les decían a esa gente los mixteados, los judíos no los querían, porque hasta vamos a ver en Nehemías cómo hay hasta los mataban, ¿no? si un judío se mezclaba, era orden de muerte, no podían servir en el templo, whatever, you know. So, llegan estos hombres a adorar a Jerusalén. No sabemos si estos hombres eran verdaderamente convertidos, no sabemos, no nos da mucho detalle, pero llegan a Jerusalén y Ismael no quería que estos hombres se enteraran, no quería que nadie se enterara de lo que había hecho. Los mata, los tira al pozo, si se acuerda que llena el pozo, y algunos de ellos le dicen: no nos mates porque tenemos trigo, vino enterrado. Y esa era una costumbre que se hacía en esos tiempos, ahora, y sigue siendo ahora, el precio que nosotros tenemos como país no está en el dinero que tenemos, sino en las comodidades que tenemos, como el oro, el trigo, los frijoles, todo eso. Y muchas de la gente, eso es lo que hacían, guardaban todos sus trigos, frijoles y todo eso, y lo guardaban, no había bancos, solo lo ponían en cuevas y cosas así. Entonces Ismael no los mata, les quita eso y va en camino quizás a recogerlo, cuando Jonatán le sale y lo mata, ¿no? Jonatán era el amigo, de acuerdo, de Gedalías. Entonces Jonatán le agarra mucho miedo, ¿no? Porque ahora dice: no, pues Este Ismael mató a Gedalías, el rey el que habían puesto, ya nosotros nos van a echar la culpa, ¿no? Entonces, vámonos para Egipto, vámonos para Egipto. Pero antes de eso dijeron, y estoy usando mi acento salvadoreño también, dijeron, vamos a preguntarle a Jeremías, porque si se acuerda, Jeremías, uno de los capitanes de Nabucodonosor, creo que se llamaba, tiene órdenes específicas. Jeremías, no, ni me lo toques, déjamelo que se vaya donde él quiera. Si se quiere venir para acá a Babilonia, que se venga. Si se quiere estar allá, que él quiera, que él haga lo que él quiera. Y Jeremías en ese tiempo se sigue y se va con Gedalías, el rey que habían puesto los babilonios, ¿no? Pero como lo matan, después van y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer, Jeremías? Dinos todo lo que dice Dios que nosotros lo vamos a agarrar. Dime, decímelo ahorita que yo ahorita lo hago. Y Jeremías les dice, bueno, ustedes saben que póngale a la atención a la lectura. Vienen a Jeremías y tardan 10 días para que Dios le dé una respuesta. Y yo creo que esto está en cuenta. Hay mucha sabiduría en los detalles, ¿no? Nosotros nos ponemos a orar, Dios, ayúdanos, ayúdanos, y después oramos 5 minutos y después nos damos por vencidos, ¿no? Bueno, Jeremías les trae palabra a ellos y les dice, ok, quieren irse a Egipto, huyendo, pero si se van a Egipto, ahí van a morir. Todas las cosas que temen, allí las van a pasar. Quédense aquí que no les va a pasar nada. Y la gente dice, no, pues no queremos. Después, habiendo ellos dicho, vamos a oír palabra de Dios, dijeron, no y no y no. ¿Y sabes por qué nos está pasando todas estas malas cosas? Porque les dejamos de sacrificar a nuestra diosa madre, ¿no? La que ellos tenían. Que en ese tiempo había un dios que se llamaba Tamuz. Y que vamos a ver cómo Ezequías habla de Tamuz, cómo las hijas de Israel lloraban por Tamuz. Tamuz era un personaje, y lo vamos a llegar cuando mejor lleguemos a Isaías, pero este personaje tenía una madre. Y la madre le oraba, ¿no? Y no quiero ir muy contra, pero ustedes saben dónde viene a tomar parte a lo que algunas personas creen de la madre de Dios, ¿no? Pero hasta ahí lo voy a dejar. Y ellos le decían, no, nuestros esposos sabían que nosotros le orábamos a la Santa Madre, y no, si ni se lo escondíamos a los esposos, porque todos estaban de acuerdo, habían dejado al verdadero Dios, ¿no? Y decían, no, pues nos está pasando esto porque dejamos a nuestro Dios falso ese que tenían. Y no queremos, ellos no querían pasar guerra porque pensaban que si iban a quedar ahí, Nabucodonosor iba a venir. No querían pasar hambre, se iban a ir a Egipto, ellos querían sus tortillitas, sus frijolitos o como usted le quiera decir. Y no querían pasar calamidad, ¿no? Y se fueron para Egipto. Ahora, no sabemos si Jeremías lo llevaron, se fue él con ellos diciéndolo, pues voy a ir a ver que estos van a ir a hacer Egipto, o no sabemos si lo agarraron a la fuerza. Yo creo que normalmente el profeta siempre ve, el profeta es como un pastor y va donde la oveja está, ¿no? Y Jeremías dijo, voy a ir. Entonces aquí viene la importancia. Esta gente va huyendo de la guerra, pero en este mismo tiempo Jeremías llega a Egipto. Y le dice Dios a Jeremías, Jeremías, te voy a dar algo, ponme piedras, grandes piedras, lo más probable, y mételes barro sobre encima. Hizo una montañita, yo creo, de puras piedras y le puso barro, ¿no? Y si te gente la pregunta, y si la gente te pregunta, ¿qué es eso? Le dile, este es el mismo lugar donde el rey Nabucodonosor va a establecer su trono después de que conquiste a Egipto, porque Egipto era uno de los némesis de Babilonia. Egipto era como, digamos, si estamos en los Estados Unidos y Egipto en los tiempos, Egipto era como los Estados Unidos y Babilonia era como Rusia en los tiempos de antes, ¿no? Había ese conflicto siempre, ¿no? Y Egipto siempre, no crea que Egipto era bueno, iba a defender a los israelitas, porque los israelitas, especialmente Judá, acudió, Sedequías acudió a Israel, al Egipto que le ayudara, pero no era porque eran buenos ellos, sino que ellos estaban cuidando sus intereses, ¿no? Y al fin, y esto lo importante en la historia secular, donde usted puede confirmar que el rey, que el faraón Neco sí fue conquistado. Creo que uno de sus hijos fue conquistado por Nabucodonosor y se cumple la palabra de Jeremías. O esta gente iba huyendo de la guerra, pero la guerra, en vez de ir a Judá, llegó a Egipto por medio de los babilonios y todos ellos murieron de hambre, de pestilencia, y todo lo que ellos temían les pasó. Por eso estas profecías de Egipto son importantes, ¿no? De seguirlas, y tienen mucho que ver con lo que estamos leyendo. No son cosas que pasan y nosotros tenemos, como dice, ponerle mucha atención en los detalles, que ahí es donde está lo que tenemos que leer. Vamos a leer el capítulo 42. Y vinieron todos los capitanes de la guerra de la gente de guerra de Jonatán, hijo de Carea. Acuérdese, Jonatán es el amigo del rey que había puesto a Nabucodonosor, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: sea acepta nuestra súplica delante de ti, ora por nosotros a Jehová tu Dios por todo este remanente, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ves tú ahora. Porque Jehová tu Dios nos enseñe camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiese, los declararé y no reservaré palabra. Y ellos dijeron: Jeremías, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y la lealtad, y no hicimos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros, sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, la cual te enviamos, obedecemos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos bien. Aquí es lo que le vengo comentando. Yo le dije: ve, vos, ve a preguntarle allá a tu Dios y dinos lo que tú creas. Si es malo o bueno, nosotros lo vamos a seguir, vos. Pero vamos a ver cómo sucede esto. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jeremías. Y eso es lo que le voy diciendo. 10 días. Aconteció de 10 días. ¿Cuántos de nosotros oramos 5 minutos? Dios, danos esto, Dios, o ayúdame en esto. Y a los 5 minutos nos damos por vencidos de la palabra de Dios y lo vamos a hacer de nuestra manera, ¿no? Y llamó a Jotán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de la guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así dice Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestras súplicas delante de él: si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que los he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienes temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano, y os daré misericordias y tendré misericordia de vosotros, y os haré volver a vuestra tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado pruebas tan grandes que uno dice: Dios, ¿dónde estás, Señor? Y uno nada más se acuerda de las promesas: ahí estaré contigo, ahí estaré contigo. Y me alegra mucho que el Creador del universo esté con nosotros, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros para estar entre la presencia o estar en la mente del Creador del universo? Me gusta mucho una canción que dice: Remember your people, Lord, remember your people. En español es: acuérdate de tu gente, Dios, acuérdate. Mas si dijeses: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo: no, antes no entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan. Ellos van huyendo, y nosotros no somos muy extranjeros al concepto este, ¿no? Ahorita en África, en Darfur, En Nigeria, aunque Nigeria tiene un poquito más de democracia, en Etiopía también han habido muchas guerras. Y lo primero que hace la gente es huir de los lugares donde están, porque los paramilitares, los militares y los guerrilleros bombardean las aldeas y no les importa quién se les mete, lo que ellos quieren hacer para probar su punto, ¿no? Entonces, la gente sale huyendo, prefieren dejar todo lo que ellos tienen y ellos dicen no queremos oír sonido de trompetas. La trompeta, como en esos tiempos la militar no tenía la tecnología como la tiene ahora de radios o walkie-talkies que se decían uno al otro, hey, sino que usaban sonidos de trompetas. Yo les he dicho mucho de eso. A la carga era un sonido de trompeta, a la retirada era otro sonido de trompeta. Y todo se hacía por la trompeta, ¿no? En la mañana era un sonido de trompeta. Y diciendo, no antes no entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ella moraremos. Ahora, por eso oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volveréis vuestros rostros para entrar a Egipto, y entraréis para pregaminar allá, entonces sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en tierra de Egipto, y el hambre en que teméis temor allá en Egipto se os pegará, y ahí moriréis. Sea pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para entrar en Egipto, para pregorinar ahí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo y quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramaron mi ira sobre vosotros cuando entrasteis en Egipto, y seréis por juramento y por espanto y por maldición y por afrenta, y no veréis más a este lugar. Y Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no entréis en Egipto, saber por cierto que os aviso hoy, porque hiciese cerrar vuestras almas, porque vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y conforme a todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijese, hagámosla saber así, y lo pondremos por obra. Y os lo he denunciado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová nuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, saber de cierto que moriráis a espada de hambre y de pestilencia en el lugar donde deseasteis entrar para peregrinar ahí. So, deseaban paz, pero iban a encontrar lo que ellos temían, ¿no? Que era el hambre y la pestilencia y todo lo demás. So, es un poquito triste, ¿no? Todo lo que pasa a esta gente y todo lo malo que pudieron evitar. Ahora vamos a ir al capítulo 47. Yo sé que les dije que íbamos a leer nada más del capítulo 46 al 48, pero como le dije, el que le quería dar ese resumen puede escuchar las otras lecturas si usted quiere, pero le di ese poco resumen. Palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta acerca de los filisteos, antes que Faraón hiriese a Gaza. Así dice Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se tornarán en torrente e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores en ellas, y los hombres que clamaron y aullarán todo morador de la tierra, por el sonido de las uñas de los fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no mirarán a los hijos por la flaqueza de las manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para talar al Tilo y al Sidón, todo ayudador que os quedó vivo, porque Jehová destruirá a los filisteos, el resto de la isla del Cafor. Sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada y el resto de su valle, hasta cuando te sajarás. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás si Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la ribera del mal? Allí te puso. Ahora, hay mucha gente que dice que los filisteos son dueños de la tierra porque han estado mucho tiempo ahí, ¿no? Aquí dice la destrucción de los filisteos. So, ¿será que Dios destruyó a los filisteos y la tierra, la gente que vive ahí, pues ya no puede ser considerada filisteos? So, no tienen el derecho a la tierra, porque si la gente de los filisteos que estaba en ese tiempo fue destruida, entonces los israelitas llegan a tener más tiempo en la tierra que los filisteos modernos que tenemos ahora, ¿no? Pero no sé, es un poco debate. Siempre me impresiona ver nombres que nosotros conocemos como Gaza. Gaza es una ciudad que existe ahora y es parte de los filisteos también. So, vamos al capítulo 48. Y usted dice, ¿qué tienen que ver los filisteos con el juicio de Dios? Normalmente, cuando hay juicio de los hijos de Dios o de cualquier gente, los enemigos de esa gente se alegran y dicen, oh, mira, por eso es bien peligroso que usted diga, y vamos también a lo de Job, ¿no? Porque ese es el concepto del libro de Job, que los amigos le decían, no, porque eres un gran pecador, te está pasando lo que te está pasando, mira ahí cómo estás. Estás así porque tienes pecado, le decía uno, y le decía el otro, no, es que estás así porque a las viudas les has robado y al huérfano le has quitado el pan. Algo más malo tienes en el corazón, por eso estás así. Mírate, examínate, que Dios es bueno, tú eres el pecador, y el pobre hombre allá siendo tentado por Satanás, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado, y siempre le he dicho, guardar el juicio para Dios. Hasta el arcángel Michael, que estaba, como dice, he can step toe to toe with Satan, dijo que Dios te reprenda, ¿no? Porque hay que dejar el juicio a Dios, ¿no? 48. Acerca de Moab, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ay de Nebo, que fue destruida, fue avergonzada. Kiriatán fue tomada, fue confusa, Mizcal y desmayó. No se alaba ya más Moab contra Hesbón. Maquinaron mal diciendo, venir y quitémosla de entre las gentes. También tú, Madmen, serás cortada, espada irá tras de ti. Voz de clamor de Juanín, destrucción y gran quebramiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Lujil con lloro subirá el que llora, porque a la bajada de Juarín los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huir, salvar vuestra vida y ser como retaman en el desierto. Pues por cuanto confiaste en a tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tornada. Y Quemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y los príncipes juntamente. Y tendrá destruidor a cada uno de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dar alas a Moab para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviese su espada a la sangre. Pablo, primera de Pedro, el apóstol declara algo así: amaos, no os extrañéis acerca de la prueba del fuego, la cual hace para probaos como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus recoldos ha estado al reposo, y no fue trasladado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su furor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo enviaré transportadores que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, a la manera que la cama de Israel se avergonzará de Betel, su confianza. Quemos es el dios de Moab. ¿Cómo diréis, somos valientes y robustos hombres para la guerra? Destruidos fue Moab, y sus ciudades asoló, y sus jóvenes escogidos descendieron al descolladero, ha dicho el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. compadezco del todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre, decir cómo se quebró la vara de fortaleza, el báculo de la hermosura. Desciende de la gloria, siéntate en seco, morador, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, disipó sus fortalezas. Párate junto al camino y mira. Párate, el salvadoreño, párate junto al camino y mira. Oh, moradora de Aarón, moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué has escondido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Aullar y clamar, denunciar en Aarón que Moab es destruido. Y que vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Jolón, sobre Jesasa, sobre Metafaz, y sobre Difón, y sobre Nefo, y sobre Bel Divlatai, y sobre Kiritai, y sobre Begamur, y sobre Benmon, y sobre Kerir, y sobre Monzra, y sobre las ciudades de la tierra de Moab, los de lejos y las de cerca. Masacré los nombres, o me disculpa. Cortados el cuerno de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová, abrigando porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por escarmio. Y no te fue a Israel por escarmio como si lo tomaron entre ladrones, porque desde que te le hablaste, tú te has burlado. Desamparar las ciudades y habitar en peñascos, oh moradoras de Moab, y ser como la paloma que ha cenido detrás de la roca de la caverna. Oír hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón y su orgullo y su altivez y la altanería de corazón. Yo conozco, dice Jehová, tu cólera, mas no tendrás efecto, sus mentiras no las aprovecharán. Por tanto yo aullaré sobre Moab, y sobre toda Moab haré clamor, y sobre los montes de Kirjeres gemiré. Con lloro de Hazel lloraré por ti, oh Vir Sigma. Sus sarmientos pasaron el mal, llegaron hasta el mal de Hazes, sobre sus frutos de verano, y sobre tus vendimio vino destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos labradores y de la tierra de Moab, y haré cesar el vino de los lagares. No pisarán con canción la canción, no será canción. El clamor desde Hesbón hasta Eleale, hasta Hasafa, dieron su voz, desde Sor hasta Jeronaín, becerra de 3 años, porque también las aguas Nimrin serán destruidas. Y haré cesar de Moab, dice Jehová, que sacrifiquen en altar y que ofrezcan incienso a sus dioses. Por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab, asimismo resonará mi corazón de modo de flautas como los hombres de Nirkere, porque perecieron las riquezas que habían hecho, porque de toda cabeza habla calva, y toda barba será raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los tenchumbres de Moab, y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como un vaso que no es agradable, dice Jehová. Aullar como ha sido quebrantado, como volvió la cerviz de Moab, y fue avergonzado, y fue Moab en escarmio, en espanto a todos los que están en sus alrededores, porque así dice Jehová, y aquí que como águila volará y extenderá sus alas a Moab. Tomando así a Kerín, tomadas son las fortalezas, y serán aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de las mujeres en angustias, y Moab será destruido para dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo sobre ti, oh moradora de Moab, dice Jehová. El que huyese del miedo caerá en el hoyo, y el que saliese del hoyo será presa del lazo, porque yo traeré sobre el mal año de visitación, dice Jehová. A la sombra de Jezón se pasarán los que huirán de la fortaleza, mas salió fuego en Hesbón y llama en medio de Selón, y quemó el rincón de Moab y la colina de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pareció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron presos para cautivar y tus hijas para el cautiverio. Pero en los postreros días yo haré volver los cautivos de Moab, dice Jehová, hasta allí en el juicio de Moab. Y hay otro fenómeno también. El fenómeno de la persona que hace el trabajo de enemigo. Algunas veces sin intención, otras veces con intención, ¿no? Moab era uno de los pueblos de Israel, y aquí les trae el juicio a él, ¿no? Que tuvo mucha mala influencia sobre Israel. Porque muchos de los dioses que ellos seguían, los israelitas, venían de Moab, ¿no? Quemos era uno de ellos. Pero la otra cosa que quiere decir, usted dice, ¿y eso para qué me sirve ahora en tiempo contemporáneo, no? La Biblia habla, Jesucristo mismo, que hay de aquel que sea piedra de tropiezo para un niño, ¿no? Es mejor que se amarre una gran piedra de molino en el cuello y que se tira al agua, ¿no? Al océano, lo más profundo. Nosotros tenemos que tener cuidados como cristianos maduros, como cristianos que conocemos la palabra de Dios, de no ser la influencia que el diablo use para pervertir a los hijos de Dios o para pervertir a nuestros hermanos propios. Y usted me va a decir, ¿y eso qué? Yo como dijo aquel, no, yo no tengo nada que ver con eso. Claro que tenemos que ver con eso. Cuando dejamos entrar el pecado a la iglesia por nosotros, pervertimos a nuestro hermano. El chisme es una de las cosas. Hay que aprender disciplina, hermanos, hermanitos, y comenzando por acá, ¿no? Tenemos que tener disciplina. Usted no tiene que saber. Muchos le van a llamar, oh, hay que orar por el hermanito Juancho o el hermanito Julanito, porque mira lo que está pasando. Oremos, y primero le deja todo el chisme y después oremos, y nunca oraron, ¿no? Porque el chisme estaba muy buena y nada más cortó. Hermano, cadena de oración por el hermanito Julanito, porque mire lo que está pasando. Y se hizo cadena de chambre, ¿no? De chisme. Hay personas que tienen que aprender la sabiduría de que cuando uno de sus hermanitos, y uno especialmente un hermanito que va comenzando, ve y le confiesa en algo, tenga la sabiduría de que se quede entre usted. Porque es lo que pasa, el hermanito nuevo le viene y le dice algo, y no estamos hablando nada de criminal, no, eso ya va fuera de la cuenta. Porque usted como cristiano, usted no es psicólogo, usted como cristiano no es... no es policía, usted como cristiano no está entrenado muchas veces para ser consejero, ¿no? Hay autoridades que Dios ha establecido para hacer eso, ¿no? Estamos hablando de la vida espiritual, y usted no va a tomar parte ni arte en un crimen, y vienen y le dicen, oh, acaba de hacer esto, no, eso no, diga, ¿sabe qué, hermano? Las autoridades van a hacer eso, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de cosas espirituales. Tal vez un hermano tiene problemas en algo y le dice, hermano, quiero que me ayude. Y no, cuando le dice eso, ya lo sabe toda la iglesia. El hermano me entiende. Hay que ser sabio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, bueno, que hay gente que no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Ellos piensan que están haciendo algo bien. So, tenemos que tener cuidado. Moab aquí tuvo una gran mal influencia contra los israelitas. Cuando vino el juicio con los israelitas y fueron destruidos, Dios no se quedó con las manos cruzadas y dijo, le echó fuerte a Moab y le dio fuerte y le dijo, por tu orgullo, por tus lo que tú has dicho, por lo que tú has hecho, te estás juzgando. Entonces tenemos cuidado. Se hizo muy larga esa lectura, pero que Dios le bendiga y tenga muy buen día.